Si conduces un camión, pasas muchas horas en ruta y sabes que la convivencia con otros vehículos es complicada, así que procuras facilitar las cosas. Te gusta cuando suena un claxon para agradecerte que hayas indicado cuándo adelantar, pero lo que vamos a agradecerte todos es que respetes las horas de conducción y no te agotes al volante, porque un accidente con un vehículo de esas dimensiones tiene consecuencias muy graves. La DGT está llevando a cabo una campaña de vigilancia y control de camiones. Que tu experiencia sirva a la seguridad de todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Buenos días, estamos aquí en la sala de prensa del Ayuntamiento de Archidona, pues para dar inicio a una rueda de prensa, hoy con el motivo de presentar una nueva edición de un evento que ya viene siendo habitual en nuestro calendario mensual, que es la Plaza del Arte. Pero en esta edición, con la llegada del verano, hemos querido pues presentar en prensa las novedades de este evento, que tendrá lugar el próximo domingo 1 de julio. Como todos sabéis, la Plaza del Arte desde el pasado mes de octubre pues viene aglutinando en el corazón de Archidona, en la Plaza Ochavaga, a decenas de pintores, de personas que trabajan la artesanía, de anticuarios, de libros, es decir, cualquier artículo relacionado con el mundo de la cultura y de las artes. Y evidentemente, los próximos meses de verano, concretamente en los meses de julio y agosto, la Plaza del Arte será de nuevo una realidad, pero como digo, con importantes novedades que intentarán adaptarse pues a la climatología y a lo especial de estos meses de vacaciones y de ocio. La principal novedad que presenta esta especial edición Plaza del Arte, tanto el próximo domingo 1 de julio como el próximo mes, en el mes de agosto, el 5 de agosto, domingo, y es que la Plaza del Arte cambia su horario y de las mañanas se va a celebrar, va a pasar a tener lugar durante las veladas veraniegas. Es decir, en julio y agosto la Plaza del Arte va a tener lugar en el mismo lugar, en la Plaza Ochavaga, pero en horario nocturno. Desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche los stands estarán abiertos para que todo aquel público de Archidona y todo aquel público que nos visite con este motivo pues puedan adquirir cualquier artículo de los que se ponen a la venta durante dicho mercado de arte. Además del horario, que como digo, y quiero recalcar porque es la cuestión más importante, que lo pasamos por las noches para que con el fresquito, cuando hace ya menos calor, hemos pasado la calor de diurna, pues la gente pueda disfrutar de este entorno único pues con todos los stands que vienen, pero además queremos impulsar la esencia con la que nace esta Plaza del Arte, y estamos pues contactando con diferentes pintores, con diferentes aficionados al mundo de la pintura y de las artes, para que en la Plaza Ochavaga pues también, al mismo tiempo que se puede comprar y se puede vender, también sea una verdadera demostración de aquellas técnicas artísticas más usuales por los pintores y artistas que visitan la plaza. Por eso estamos potenciando que los artistas pinten en directo o realicen sus artesanías in situ en la propia Plaza Ochavaga, para que también suponga un atractivo y verdaderamente se consiga, como he dicho anteriormente, retomar la esencia de la Plaza del Arte, que es el centro neurálgico de confluencia, de encuentro de todos los amantes del arte y la cultura. Y además, por supuesto, y un factor también muy importante a destacar, y es que los niños tendrán un protagonismo muy especial tanto en los meses de julio y agosto. Además de ofrecer diferentes actividades y talleres dirigidas a este colectivo, como ya viene siendo habitual, también vamos a contar con una serie de atracciones infantiles que estarán ubicadas en la Plaza Ochavaga, para que ellos también pues encuentren en la Plaza del Arte un hueco para el disfrute y la diversión. Por eso todos estamos llamados a asistir a estas dos grandes eventos, como es el próximo 1 de julio y el 5 de agosto, domingo, en las ediciones especiales de la Plaza del Arte Verano, porque vamos a intentar que verdaderamente todos los públicos y todos los colectivos se sientan atraídos por la oferta diversa que se ofrezca en la Plaza Ochavada. Además, también estamos trabajando desde el área de comercio para intentar, y esto también pues estamos pidiendo la colaboración de los diferentes bares y restaurantes de la plaza, contar con música en directo para que también de alguna manera pues se cree ambiente durante toda la velada en la Plaza Ochavada. Por eso digo e invito a todos los que pues tienen la oportunidad de tener acceso a esta rueda de prensa, la información que aquí se vierta, invitaros a asistir a la Plaza del Arte el próximo 1 de julio y el 5 de agosto, porque estoy seguro que pues se cumplirán todas las expectativas que el público asistente tenga. Muchas gracias. Si conduces un camión, pasas muchas horas en ruta y sabes que la convivencia con otros vehículos es complicada, así que procuras facilitar las cosas. Te gusta cuando suena un claxon para agradecerte que hayas indicado cuándo adelantar, pero lo que vamos a agradecerte todos es que respetes las horas de conducción y no te agotes al volante, porque un accidente con un vehículo de esas dimensiones tiene consecuencias muy graves. La DGT está llevando a cabo una campaña de vigilancia y control de camiones. Que tu experiencia sirva a la seguridad de todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, que el motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar pues con otra de las actividades programadas con motivo del verano de Archidona. Se trata de la 10ª edición del Festival de Músicas y además también sí de baile del mundo La Plaza, que cumple su 10ª y edición y que tendrá como novedad pues por primera vez que se trasladará prácticamente todo el festival, pues tendrá pues con un nuevo recinto que será la Plaza de la Victoria. Será un festival que tendrá los como protagonistas los viernes y también los domingos del próximo mes de julio. Y bueno, pues daremos pues el pistoletazo pues el próximo viernes día 6 pues con un acto y organizado por la Cofradía de la Virgen de Gracia, que presentará toda su programación con motivo del 550 aniversario de la llegada de la Virgen y a la ciudad, y que será pues con un concierto extraordinario de la joven orquesta provincial de Málaga. Luego, el domingo 8 de julio, nuestros auditorios pues tendrá pues con un espectáculo flamenco pues a cargo de la Escuela Flamenca de Ana Pastrana, que girará en torno pues y a la gran ópera de Vicente Carmen, que se llama La Reina Gitana, y será el viernes 13 de julio, cuando el festival pues estará dedicado pues a lo que es la música y el baile tradicional de Argentina, pues porque será pues con una noche que ya hemos titulado Y Esencia de Tango. Y también el 15 de julio podremos disfrutar de la música jazz, de la música más y auténtica de lo de Manhattan, y será pues también lo del día 15 de julio, domingo. Y ya pues para clausurar pues dicho festival, la noche pues estará dedicada, que por primera vez los dos coros rocieros pues tendrán con su propio y espacio, y yo quiero pues hacer pues con un agradecimiento personal pues a los dos coros que se han decidido pues también pues colaborar pues con dicho festival, y que bueno pues yo también pues doy ya la gracia pues porque ellos también tengan así su espacio. Todas ya las actuaciones serán gratuitas y todas comenzarán pues a las 22:30 horas, salvo la del domingo 8, que será pues a las 9, y también la del viernes 6 pues será también y a las 9 de la noche. Yo sí simplemente pues quiero y también invitar a todas las personas que pues que aprovechen, que disfruten del paseo, de la Plaza de la Victoria, y que bueno, pues entre ya las palmeras, entre pues con aquellas casas tan hermosas, pues que disfruten del baile, de la música y que también de la convivencia, que son noches largas y que bueno, pues que la Concejalía de Cultura pues quiere pues con este festival pues llegar pues a todas las personas pues para que se refresquen y también pues para que compartan pues en torno pues a la música y al baile. ¡Alfredo! ¿Le llevo a alguna parte? No, gracias. Si he salido solo para dar un paseo. Pasear es uno de los ejercicios más completos y una manera sencilla de mantenerse en forma. Camina y disfruta del trayecto. En tu ciudad, cada vez hay más calles peatonales, zonas 30 y espacios pensados para que puedas caminar de forma segura. Utilízalos. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Buenas tardes a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar pues, con una magnífica exposición que acoge la sala municipal. Se trata de la muestra titulada Y el placer de leer, y que es el fruto del buen trabajo y también de la buena comunicación que ya se existe entre la Biblioteca Pública Dr. Ricardo Conejo, que está hoy con nosotros, la responsable, si Soledad Nuevo, y también la Biblioteca Torrente Ballester de la ciudad de Salamanca. Hoy presentamos pues con esta muestra que sigue teniendo pues con un peso pues específico pues en torno pues a la fotografía, porque todo el mes de julio pues ya la propia sala pues tendrá pues como su objetivo la difusión del género de la fotografía. Todos sabemos que el género de la fotografía es sin duda pues la temática y es sin duda pues el género más importante del siglo XX dentro de las propias artes plásticas. Vamos a tener con un recorrido, y ahora que llega y el verano que ya se ha llegado pues en torno y a la lectura, y por eso vamos a poder presenciar más de 50 instantáneas pues que recogen momentos tanto pues con personas, tanto pues con el medio del paisaje, tanto pues con el medio del objeto, y que es pues con una metáfora pues entre el libro y entre la lectura. Yo invito a todos los archidoneses y archidonesas pues a que pasen, pues a que disfruten, y que también que gracias pues a la muestra también pues aprovechen los largos días del verano pues para que busquen pues en torno pues a los libros. También quiero agradecer la presencia de Juan José Ventura, que es él pues ha sido pues con una vez más pues el técnico del montaje de la muestra, porque es ahí que decir que la muestra tiene con un discurso pues sí es positivo, que podemos ver que gracias a los paneles se abre y es como ya la hoja de los libros, y es también pues con un gran itinerario pues para que la gente pues camine pues por este laberinto de cultura. También quisiera pues agradecer y también pues felicitar pues a la bibliotecaria, porque la biblioteca no es solamente y el lugar físico que tenemos y en calle Carrera, que es y el antiguo pues edificio de la silla, sino que es también la sala municipal, y que estas actividades es pues con una actividad y externa creada por la propia biblioteca, que se bueno pues que se ha trasladado pues a la sala municipal. Si queréis ya decir algo. Hombre, yo ahora decir que hoy precisamente dan las vacaciones, un buen momento para conocer la exposición, que se acerquen por las mañanas todos los niños acompañados de su madre y demás, porque como ha dicho el concejal, es realmente una buena metáfora entre el libro y la lectura. Y aquí lo podemos ver en todas estas fotografías que hemos traído de Salamanca. Y simplemente. ¿Qué haces caminando por el carril bici? Como si no tuvieras acera. Cada vez son más los que se animan a subirse a una bicicleta para moverse por la ciudad. Por eso en muchos lugares, donde antes solo había acera, ahora hay también carril bici.